sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? XENK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Y en 620, la música que llegó para quedarse. Fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Hola a todos, mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 en Cadena Raza. Les recuerdo que este programa, además de ser transmitido a través de Radio AM, también estamos en el YouTube de Cadena Raza, y les recuerdo que es Raza con S. Y además de eso, también estamos en el Facebook de este programa, que es Comic Manía MX, al igual que nuestro Instagram, nuestro Twitter y también nuestro canal de YouTube es Comic Manía MX. Y como podrán notar, desafortunadamente a mi derecha no se encuentra la bellísima Ilse. El día de hoy no pudo venir. Y también supuestamente la señorita Vane Painbert nos iba a acompañar, pero a última hora tampoco pudo. Estoy totalmente solo, pero no tan solo como la semana pasada, que sí fue un verdadero desastre. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Miguel Arenas, por favor. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola a todos, prometo no volverlos a abandonar. Sobre todo a ti, Joy, que noté tu tristeza en la transmisión. Se notó, ¿verdad? Es que dije, wow, acabo de regresar a mi niñez totalmente solo, solo acompañado de los cómics, como debe de ser. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar no solo de las noticias, sino también vamos a hablar de un tema muy cercano a mi corazón, y eso es el fitness o el fisiculturismo para reflejar los cuerpos superheroicos. Yo creo que todos ustedes tienen la misma historia que yo. Empezamos a leer los cómics, necesitábamos hacer lo posible por parecernos a estos héroes de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra juventud. Y desafortunadamente la fuerza de voluntad no se encontraba con nosotros y no lo logramos. Pero bueno, pasaron algunos cuantos años y afortunadamente me topé con un muy buen hombre llamado Chris, un súper buen entrenador. Y él me dio como que los primeros pasos, los primeros pequeños pasos para que yo me empezara en el mundo del fitness, y me encantó. Y logré llegar a un nivel bastante bueno en esos primeros meses que estuve con él. Y después conocí a otro entrenador, su nombre es Luis, que nos viene a acompañar el día de hoy. Y él nos va a hablar mucho más profundo acerca de todo lo que es el fitness, todo lo que es las rutinas que debemos hacer, cómo podemos lograr hacer cosas magníficas con nuestros cuerpos para emular a los superhéroes. Y la palabra que pone a temblar a todos los hombres: dieta. Sí, efectivamente, la única manera de lograr esto es a través de un plan alimenticio como el que yo tengo, y tengo que apegarme 100%. Pero bueno, ya exploraremos todo eso. Y también, curiosamente, de la nada, vamos a presentar el día de hoy un cómic. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer aquí en Comic Manía, pero vamos a empezar por el inicio, como se debe de iniciar. Y, Miguel, antes de empezar con nuestra primera nota, ¿nos puedes dar los teléfonos en cabina? Claro que sí, son 55-53-6-620, 55-53-4-620 y 55-53-9-620. Perfecto. Ya saben, pueden hablar para hacer cualquier pregunta, cualquier duda, lo pueden hacer a través de sus teléfonos o se pueden meter a nuestra página de Facebook, que les repito es Comic Manía MX, y debajo de este video pueden poner todas sus dudas y preguntas. Miguel estará al tanto de ellas. ¿Cuál es la primera nota de este día? El estreno de Doctor Sleep. Efectivamente, ¿nos podemos poner la imagen, por favor, Karen? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente se estrenó Doctor Sleep, que es la secuela, tanto en libro como película, de El Resplandor, una brillante película, dirigida por Stanley Kubrick. El libro, obviamente, es de Stephen King, todos lo sabemos. Y creo que todos saben que Stephen King no estuvo para nada contento con la adaptación de su libro. Y aunque yo nunca he leído el libro, sí vi la miniserie que dirigió Stephen King. Y déjenme decirles, Stanley Kubrick le hizo un favor a ese libro. No es que el libro sea malo, pero cuando estás adaptando de medio a medio, tienes que cambiar ciertas cosas. En el caso de Kubrick, se quedó con la base y todo lo demás lo modificó, pero en realidad hizo una película que es un clásico de clásicos, que como estábamos hablando antes de empezar el programa, no tuvo un enorme éxito en taquilla, pero es una de esas películas que se vuelve para la posteridad, ¿no? Siempre estará con nosotros esa película. Las nuevas generaciones la podrán ver y más que nada los nuevos cineastas la verán y siempre la categorizarán como una de las mejores películas de terror, ahí junto a La Profecía, que también es divina, de Richard Donner, y de William Friedkin, El Exorcista, que también es otra brillante película, otro clásico del cine de terror. Y en el caso muy particular de Doctor Sleep, no creo que llegue a esos niveles de un clásico instantáneo, de una película increíble que hay que ver. Es una buena película, entretenida, causas cometido. Siento que es más una película de intriga, una película de suspenso, más que de terror. Pero Ewan McGregor hace un excelente, excelente trabajo. Se ven los fantasmas y demonios con los que él ha tenido que combatir. Y no solo me refiero a los fantasmas literales, sino también a los figurativos. Uno de los fantasmas o demonios que lo está persiguiendo es el alcoholismo de su padre, que se vuelve alcoholismo para él. Y me gustó cómo exploraron esa parte del psique de Danny Torrance. Hace un excelente trabajo Ewan McGregor. La chica, se me olvida su nombre, que es la protagonista la coprotagonista de la película. Es una niña negra divina que tiene como, no sé, 15 años, 12 años, 13 años. Hace un excelente trabajo. Está el tú por tú con Ewan McGregor, que no es nada fácil. Y también la actriz que hace del antagonista, se me olvida su nombre ahorita, es una Rebecca Ferguson. ¡Ah! Excelente, excelente trabajo actoral, porque no hace un villano clichesoso. Hace un villano bastante, bastante interesante. La película está muy, muy bien hecha. El regreso al Hotel Overlook también estuvo genial. Lograron reconstruirlo todo para que se vea perfecto. En realidad es una muy buena película. No supera ni igual al Resplandor, pero es una buena compañía al Resplandor. Todas las personas que son fans del Resplandor, por favor, vayan a ver esta película. Si no han visto el Resplandor, se van a confundir muchísimo. Tienen que verla. Afortunadamente hay muchas maneras de verla en todos los lugares de streaming. Véanla, les va a encantar. Y después vayan a ver Doctor Sleep y creo que es una buena y sólida película. Es lo más que puedo decir. No es una gran película, pero mínimo no me decepcionó tanto como Terminator. La siguiente noticia. Hablando de estrenos, ya por fin llegó Disney Plus. Exacto, no llegó a Latinoamérica, o al menos no llegó a México, pero ya está en Canadá y en los Estados Unidos. Hasta donde yo leí, tuvo varios problemas técnicos en su lanzamiento, como era de esperar, como era normal, porque estoy seguro que un millón de personas quería ver al mismo tiempo Avengers Endgame, más con que le acaban de agregar ciertas cosas, un final alternativo donde... Perdón por el spoiler. Tony Stark está dentro de la gema del alma y ve a su hija ya grande y decide que el sacrificio que él hizo fue correcto para obviamente hacer que su hija continúe con vida, etcétera, etcétera. Obviamente yo no tengo Disney Plus en este momento, pero en el momento que salga veré por cuarta vez Avengers Endgame, a pesar de que la detesté la primera vez y la segunda la odié más y no se diga la tercera. Pero lo que sí tengo que decir es que ese final de Endgame está genial. O sea, toda la batalla contra el ejército de Thanos es genial. Y este final donde Tony se encuentra con su hija está bastante, bastante melodramático, y pero muy, muy bonito. Se logran muy buenas actuaciones. ¿Qué les puedo decir? Yo sí estoy convencido de que cuando salga Disney Plus lo voy a tener que tener en mi servicio. Y porque, seamos honestos, ¿ya quién quiere regresar a Cablevisión? Es mucho mejor los streams. A ver, en nuestra siguiente noticia. Hablando de Disney Plus, el estreno de The Mandalorian. Efectivamente, como todos ustedes saben, una de las series de Star Wars originales para Disney Plus va a ser El Mandalorian. Ya salió el primer episodio, lo vi, me encantó. Me recordó mucho a un nivel espiritual a lo que hace George Lucas en Una Nueva Esperanza, A New Hope, el episodio 4. El mundo se ve usado, se ve viejo, las armaduras están súper perfectas, porque la armadura del mandaloriano no está toda como que unificada, es como la de Boba Fett, no sé qué, pedacitos de diferentes colores, está dañada. O sea, es una armadura que ha sufrido ataques. La historia está muy bien hecha, la presentación de los personajes son geniales, los personajes me gustaron, las actuaciones están geniales, los efectos especiales están al 1000%. Todas las cosas que nos recuerdan al pasado de Star Wars no es solo para la nostalgia, sino es como parte de la historia. El final es genial. La inclusión de otro cazador de recompensas, que es el robot IG-11, porque hay 88 robots igualitos. El IG-11 estuvo genial también, con la voz de Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok. Pedro Pascal estuvo genial como el mandaloriano, todavía no sabemos su nombre. Pero en general, un excelente primer episodio. Esperemos que así continúen los demás. La siguiente noticia. Jamie Lawson, esta actriz desconocida que tiene un personaje misterioso en la nueva película de Batman. Efectivamente, no sabemos qué personaje va a interpretar a Jamie Lawson. No, lo único que sabemos es que se acaba de graduar de Juilliard, lo que significa que ha de ser muy buena actriz, porque solo los mejores actores y músicos entran a Juilliard. Entonces, pues bueno, mínimo tiene como que tablas la niña, al mínimo a nivel teatro y a nivel escuela. Yo sospecho que el personaje que le van a dar es a Barbara Gordon, ya que el comisionado Gordon de la película de Matt Reeves de The Batman es un hombre negro, Jeffrey Wright, un excelentísimo actor. En realidad, qué tristeza que tengan que cambiar constantemente la etnia y la raza de todos los personajes, pero entiendo por qué lo están haciendo. Quieren hacer que esta inclusión forzada que están metiendo tanto en Marvel como DC, bueno, ya no me voy a andar quejando. Mínimo, Jeffrey Wright es un excelente actor. Esta niña aparentemente es buena actriz, está bastante bonita, tiene la edad correcta. Creo que sería una bonita Batgirl. Puede ser que le den otro papel no tan importante de Barbara Gordon. De hecho, creo que el personaje de Batgirl no va a aparecer en esta película. Nomás va a ser Barbara Gordon. Y también ya hubo anuncios de otros personajes que van a aparecer. Están hablando con Matthew McConaughey para interpretar a Harvey Dent. Ojo, solo porque sale Harvey Dent no necesariamente significa que va a salir dos caras. Solo puede salir él en su papel de fiscal del distrito. Igual con el pingüino, no necesariamente tiene que ser ya de entrada el villano. Puede nomás ser como que un rival de Bruce Wayne, porque ya se ha establecido que Oswald Cobblepot es de una de las primeras familias de Ciudad Gótica. Entonces puede ser nomás como que alguien con el que tenga palabras Bruce Wayne. Yo creo que el villano de esta película no va a ser Catwoman. Puede ser nomás la presentación de Catwoman. La veremos robar dos o tres cosas, más ella no será la villana o la antagonista. Yo creo que el villano de la película va a ser el acertijo, lo cual es bastante bueno porque nos van a poder presentar a un Batman detective. La siguiente noticia. Ya confirmado la tercera temporada de Titans. He estado viendo la segunda temporada, me ha encantado muchísimo. Yo le tengo mucha esperanza a esta tercera temporada. Entonces, bueno, esperemos que termine súper bien la segunda temporada y que la tercera temporada mantenga el nivel. Y la siguiente noticia. La siguiente noticia es Harley Quinn, serie animada, el nuevo trailer. Exacto, ya la vi. Tiene demasiados insultos para mis gustos. Pero sin duda se ve bastante, bastante divertida. Le estaremos poniendo atención y les diré si es buena o mala, pero mínimo el trailer está bastante divertido. Y la última noticia del día de hoy. The Toys That Made Us. Efectivamente, hay una serie de documentales que aparece en Netflix. Ya viene la tercera temporada. Se van a enfocar en Power Rangers, en las Tortugas Ninja. Las primeras dos temporadas, compuestas por solo 4 capítulos, me encantaron. Ya se enfocaron en Star Wars, He-Man, G.I. Joe, y aunque no lo crean, el capítulo de Hello Kitty y Barbie estuvieron buenísimos también. Excelente serie en Netflix. Se los recomiendo muchísimo. Sale este fin de semana la cuarta temporada. Y bueno, ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Cuando se presenta por primera vez el origen del Capitán América, su cuerpo se transforma inmediatamente después de beber el suero del supersoldado. Esto fue modificado en futuras versiones de su origen, y este se transforma después de recibir un baño de Vita Rayos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Les recuerdo que el programa está saliendo al mismo tiempo, no solo en Radio 620, que es en Arrasa, también estamos en Facebook de este programa, que es Comic Manía MX, y también en el YouTube de Cadena Raza. Con ese les recuerdo, y por favor, si no tienen nada mejor que hacer este fin de semana, que es el Buen Fin, hagan algo lindo para Comic Manía y vayan al canal de Comic Manía, que es Comic Manía MX, y suscríbanse, por favor, porque como todos ustedes sabrán, nos suspendieron el canal. Y ahora solo tenemos 100 suscriptores, cuando tenemos más de 2,000 Gracias, YouTube. Te lo agradecemos mucho. Y vamos a ver lo que tengamos que decir. Pues, no sé, me queda presentar a mi invitado el día de hoy. Su nombre es Luis Domínguez. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es la segunda vez que vienes a Comic Manía. Ya una vez nos acompañaste cuando estábamos en otra estación. Hace como 5 años. Hace un ratote, sí, ya, sí. Ya. Pero es que también tuviste como que unas aventuras, una jornada en Cancún. Después regresaste, nos perdimos el contacto. Sí, así es, ya tiene tiempo. Finalmente nos volvimos a contactar. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que es el fitness. No tuvimos mucho tiempo para en serio planear el programa, entonces esto nomás. Sígueme la corriente y todo saldrá muy bien. Esto fluye. Para las personas que no sepan, Luis fue la persona que me guió a mi primera competencia. Yo cuando lo fui a ver, ya había empezado a tener un entrenamiento, una dieta. No era tan intensa como la que estoy teniendo ahorita o la que me pusiste tú en su momento. Y traté de no quejarme mucho, pero sí fue bastante, bastante ruda. Pero sí me quejé un poquito, pero no mucho. Y yo cuando te fui a ver, si estoy en lo correcto, tenía como 17% de grasa corporal, que no está mal. Creo que lo mínimo... Un poco elevado, la verdad, pero sí. Bueno, no, para competencia. No es un exceso. No es un exceso, sí. Porque ¿qué es de 18 a 24 lo normal para un hombre? Sedentario, porque ya en cuestiones fitness, un 12, 14 ya estás gordito. Sí, de hecho es muy cierto lo que acabas de decir. Porque obviamente, si estamos hablando de un hombre normal, sedentario, que tiene una vida cotidiana, de oficinista tal vez, posiblemente, estamos hablando de un 18 a un 24% de grasa corporal, lo que debe de estar manejando, con un sobrepeso considerable, ¿cierto? Con algo de sobrepeso, unos 5 o 10 kilos de sobrepeso. Ya cuando estás en este momento atlético, fitness, tienes que estar, como tú dices, de 14, dependiendo tu altura. 12, 14 ya 12, 14. Máximo, y ahí no estás tan marcado, no tienes tantos cuadritos. Abajo de 10 para que tengas cuadritos. De hecho, yo afortunadamente estoy ahorita en 14.7. Y sí estoy marcado. No tanto como me gustaría estar. 14.7 es bajo, pero yo necesito y quiero estar entre 12 y 13, que creo que es donde más marcado me veo, donde mejor me siento y donde todos mis pantalones se me están cayendo. Pero también algo que me gusta bastante de eso es que a pesar de que tengo, como podrán notar, una estructura ósea bastante ancha, tengo espalda grande, pecho grande, como tengo tan poca grasa, esta playera es talla chica. Y sin embargo me queda holgada, ¿no? Y eso es lo padre de ser fitness. Tienes el cuerpo, tienes el músculo, tienes la fuerza, tienes el poder, tienes la resistencia, pero no tienes el tamaño de grasa, nomás tienes como que el músculo comprimido. Y eso es como que lo padre, ¿no? De que cualquier cosa que te pones te ves bien. Sí, obviamente pues cambia mucho tu figura, ya te ves más fitness, que es la palabra correcta. Acércate un poquito más, por favor. Sí te ves un poco más trabajado, no necesitas estar muy fuerte, no necesitas entrenar tan pesado, pero sí controlar muy bien tu dieta para que las grasas no te tapen el trabajo del gimnasio. Y también una de las cosas que también hay que recalcar, no todos tenemos que buscar un nivel que el que estás buscando tú. Tú estás buscando un nivel enorme de competencia con una cantidad de musculatura sobrehumana. No necesariamente todos para lograr la salud tenemos que buscar eso. Yo, de hecho, lo único que quiero tener es un cierto nivel de musculatura y un nivel de grasa bastante bajo para que mi corazón no me traicione cuando tenga 50 años, para que mis articulaciones estén como que flexibles y todo el cuerpo esté bien. Estás tocando un punto muy importante porque la gente va al gimnasio por objetivos, ¿no? Hay mucha gente que no se pararía en un gimnasio si no es porque lo está mandando ya un médico. Entonces el sobrepeso causa problemas que ya pueden ser articulares, como la gente que tiene problemas de rodilla ya por sobrepeso. Exacto. Pueden tener problemas ya cardíacos, de circulación, que igual ya no es nada sano y es por el exceso de grasa también. Pueden tener incluso problemas respiratorios, de que no tienen una buena capacidad cardiopulmonar y se cargan mucho peso. Claro, claro. Y hay gente que quiere simplemente, no sé, me acuerdo de alguien que no quería que lo bulearan y además estaba... ganándose sus trofeos en los primeros lugares de las competencias fitness, que también es a otro nivel, ¿no? A veces llega a dejar de ser sano porque sometes a tu cuerpo a niveles de estrés que ya no son como muy naturales. Pero depende mucho del objetivo de cada persona y qué tanto está dispuesta a modificar sus hábitos. Yo siento que todo sacrificio tiene una recompensa. Entonces, nomás es saber hasta qué punto quieres sacrificar. Yo ya competí, me encantó, pero el nivel de sacrificio que te exige esa dieta y ese nivel de entrenamiento es demasiado para mí. Entonces ahorita le he bajado bastante, pero estoy muy contento con lo que estoy haciendo y cada vez trato de pedir, exigirme un poquito más para mejorar, pero nunca a un nivel de dañarme o herirme o tratar de llegar a algo superheroico, ¿no? La cosa es mantenerte bien. Nunca seré Batman, pero puedo aproximarme. Básicamente es lo que quiero decir. ¿Nos puedes dar los teléfonos, mi querido Miguel? Claro que sí. Son 55-53-9-6-20, 55-53-6-6-20 y 55-53-4-6-20. Me parece perfecto. ¿Y tenemos algún saludo, mención? Tenemos algo. Varios saludos. No manches, ¿en serio? Ok. Vanny Pembert, que no pudo venir hoy, dice, tus brownies no son brownies, tú y tu dieta. Lo que sea para que te parezcas más a Batman, aunque ya lo eres. Muchas gracias. Es una cosa. Gracias, gracias, Vanny. También te damos las gracias, como siempre, semana tras semana nos hace los datos comicuriosos y te lo agradecemos. Es que se me ocurrió hacer un menjurje. Mi segunda comida del día. Tú sabes, yo hago 6 comidas al día. Hay personas que tienen que hacer 7, hay personas que tienen que hacer 5. Todo depende de lo que quieres lograr. Yo hago 6. Mi segunda comida del día es 40 gramos, así como lo están escuchando, 40 gramos de avena y un scoop y medio. Ah, ya sé para dónde vas. De ¿cómo se llama? De proteína. Tu hot cake, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue agarrar y mezclar la proteína con la avena, ponerlo en agua, revolverlo, meterlo al microondas 2 minutos y sale, pues, un brownie, porque la proteína es de chocolate, sale un brownie de chocolate. ¿Es correcto? Está bueno, está bueno. Suena muy sencillo el tuyo. Yo te voy a contar de un año estuve comiendo un hot cake. Que sale como de unos 20, 30 centímetros de... Ajá, ¿de tamaño? Ajá, y bastante grueso, ¿no? Bastante grueso. Tal vez sean unos 2 centímetros de lo grueso que es. Pones la avena, echas tus scoops de proteína, pero va con 15 huevos, 15 claras de huevo. Ah, además el huevo. Las claras, claras. Pero es justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es dependiendo la persona y a qué va. Para las competencias a las que voy y la masa muscular con la que tengo que llegar, pues si solamente usara los scoops de proteína es deficiente. Claro, claro. Pero queda una plastota de hot cake tremenda, tremenda. No te la acabas en media hora. Sí, pues es que sí, 15. Yo me acuerdo que cuando estaba entrenando contigo para competir, en algún momento fueron 13 claras de huevo, 12 o 13 claras de huevo que tenía que desayunar. Sí, claro. Y el problema no era comérmelas, pues digo, llega un momento que ya te hartas del huevo, pero lo comes. Lo que me hartaba era tener que romper la cáscara, extirpar la yema y solo poner la clara. Afortunadamente ya puedes comprar las claras solas. Obvio. Sí, eso ha ayudado muchísimo. Miguel. Kio Alfaro dice, saludos, Joey, ¿qué te parecieron los actores para Batman? Hasta ahorita me parecen bastante bien, aunque no lo crean, sí apoyo a Robert Pattinson como Batman, creo que puede hacer un bastante buen trabajo. Obviamente Paul Dano como el acertijo está genial y en general todo el elenco que tienen hasta ahorita me gusta mucho. Hay algunos que no han firmado contrato. Colin Farrell todavía no ha dicho que va a ser el pingüino. Matthew McConaughey todavía no ha dicho que va a ser dos caras. Pero creo que serán buena opción. Quique Reyes Esqueda dice, se dice que Pattinson está leyendo muchos cómics para entender al personaje y también se filtró que solo escucha Comic Manía. Saludos a todos en cabina. Gracias por eso. Eso, para que vean, no es un rumor, es total realidad. Ya lo tendremos por acá. Giselle Rodríguez habló a cabina y dijo que The Toys That Made Us es una de sus series favoritas, que si algún día nos puede mandar las fotos de sus colecciones. Con muchísimo... Sí, sí, claro. Lo puedes mandar todo a Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Vanny Pembert dice, ¿qué procede cuando Superman y Batman se encuentran en una cabina de radio? Es una buena pregunta. También, que por favor ya no te traumemos más con tu peso, por favor. Sí, ya se obsesionó. Sí, sí, sí. Que ella no es fit, pero que tiene el cuerpo. Pues lo que pasa es que es de esas niñas que come lo que sea y nunca engorda. La odio. Genético ya. Sí. Qué bueno. Yo le he visto, un día salimos a comer una pizza grande. Yo comí 4 pedazos, ella también. Yo al otro día tuve que ir al gimnasio para tratar de retomar mis cuadritos. Y ella llega con una playera hasta acá, mostrando abdomen, y no hay nada. Ya, claro. No hay absolutamente nada. No hay panza, varios, no hay grasa, no hay nada. Hay varios secretos con respecto a la dieta. Primero, todas son prueba y error. No existe la dieta perfecta. Uh-huh. Pero tendrías que saber también tu tipo sanguíneo, porque mucho depende de eso. Ah, mira eso. Hay gente que puede consumir carne sin ningún problema y hay gente que la carne le extraña. Y habemos personas que podemos consumir grasas y al otro día nos vemos marcados. Y hay gente que puede consumir esas mismas grasas y al otro día están borrados completamente. Pues no sé, ella come una cantidad de basura increíble y cada vez se marca más. No tienes idea, es la cosa más graciosa del mundo. ¿Nos tenemos que ir a un corte comercial? Desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, ya hablamos de derechito a mi experiencia con el fitness. Tú nos vas a poder guiar a través de lo que hemos visto en las películas y cómo la... muchos actores han transformado su cuerpo. Y también presentaremos a nuestro otro invitado. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Antes de ser usado por Bane, el superesteroide Venom es utilizado por Batman. El hombre murciélago es el primero en descubrir el efecto secundario de este suplemento: mayor agresión y total dependencia y adicción. Sí. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Seguimos con esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido dualmente. Ok. No solo a través de Radio AM 620, obviamente Cadena Raza, sino también estamos a través de internet, en Facebook, que es Comic Manía MX, y también a través del YouTube de Cadena Raza, que les recuerdo es Cadena Raza con solo una S y no con una Z, señores. Y les recuerdo, por favor, si no tienen nada que hacer este fin de semana, ¿por qué no se inscriben al canal de Comic Manía? Ahí estaremos, ahí tenemos todo, todos los videos que hemos hecho aquí en Radio 620. Y también les recuerdo que nuestro Twitter y nuestro Instagram es igual, Comic Manía MX. Y próximamente estaré poniendo a voto lo que se va a hablar la próxima semana. Y bueno, aquí tenemos a uno de nuestros invitados. Además, ya conocieron a Luis. Luis, lo que no dijiste en nuestro bloque anterior es, ¿nos puedes dar, por favor, todas tus redes sociales para que la gente te siga? Porque además de, obviamente, ser mi entrenador, tú entrenas a múltiples personas. Así es. Entonces, ¿nos puedes decir cómo te pueden contactar las personas si quieren tener el cuerpo que yo he logrado poseer? Ahorita verán fotos, ahorita verán fotos. En Instagram me pueden encontrar como Coach Luis, C-O-A-A-C-H, Luis-86D. Y puedo darles asesorías presenciales o pueden ser online. Si van a contactar para asesorías presenciales, pues mejor que me manden un WhatsApp. Mi número es 5564-475948. Casi llamadas no contesto porque estoy luego ocupado en alguna sesión o algo. Eso es muy cierto. Yo lo sé por experiencia propia. Ustedes dejen ahí el mensaje y pues ya en cuanto me libero un poco de tiempo, yo contesto los mensajes. Eso también yo lo sé porque cuando estábamos trabajando, no era un entrenamiento presencial como tú mencionas. Era yo te iba a ver, medías la grasa corporal, me decías cuál iba a ser mi rutina de esas 3 semanas, porque es por 21 días, es cada 21 días, es cambiar. Bueno, rutinas las puedes, es cada 40 días, pero dieta es cada 21 días. Es variable, estricto. Es variable porque los cambios fisiológicos en teoría se hacen cada 21 días. Si estás teniendo buenos resultados, pues ¿para qué cambiarte el plan? Si ya estás teniendo atrasos, pues hay que hacer algún ajuste. Bueno, yo recuerdo una vez que me atonté a la hora de contar y en vez de ir a verte a la tercera semana, te fui a ver a la cuarta semana y tuve un retroceso. Solo por una semana, con la misma dieta, me fui para atrás. Sí, claro. Subí de grasa. Puede pasar. Fue muy, muy, muy curioso. Y no teníamos tiempo para subir de grasa porque se nos aproximaba la fecha de la competencia. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí, me acuerdo perfecto. No se me va a olvidar el estrés al que me sometiste a mí también. Sí, porque es que normalmente son seis meses o hasta un año para llegar bien a una competencia. Y lo hicimos en 3 meses, ¿no? Fue demasiado rápido, no tenías como tal en mente cuando llegaste el competir, más bien como que vi que te emocionaron ahí algunos conocidos. Exacto. Unas competencias y te animaste, pero me dejaste creo que con 2 meses para prepararte. Más o menos. Eso no fue nada, mi nuevo entrenador ahorita, igual que tú lo conoces, un muy buen amigo, Antonio Díaz, él tuvo 11 semanas para prepararme para una competencia. Muy rápido, muy poco tiempo. Y nomás tengo que decir, con mucho orgullo, tú me llevaste a competir. Estuve en 2 categorías. En una gané 2º lugar y en otra gané 4º lugar, lo cual está bastante bien para el poco tiempo que entrenamos. Y cuando entrené con Antonio, llegué a 1er lugar. Entonces, bueno. No me puedo quejar. Hubo avance. Muchísimas gracias. Y también les presento aquí a Dan Lee. Dan Lee, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú me contactaste a través de Comic Manía MX, te lo agradezco. También, por lo que entiendo, eres fan de Comic Manía. Soy seguidor de Comic Manía. Te lo agradecemos también muchísimo. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscrito. Muchas gracias. Y hoy nos vienes a presentar tu cómic. Sí. Que lo haces con, curiosamente, 2 amigos míos. Y lo más triste es que estos 2 amigos me conocen de años y ninguno de ellos 2 me contactó. Me vienes a contactar tú. Presenta tu cómic, por favor. Sí, cómo no. Así son las coincidencias, ¿no? Qué loco, ¿no? Bueno, mi cómic es el cómic de Canek Jr. Es el cómic basado en un personaje real, que es Canek Jr., el luchador Canek Jr. Ajá. Digamos que el corazón del proyecto es Raúl Valdés, quien es el que nos reunió a todo el equipo para trabajar con él. Un muy, muy buen amigo, un excelente dibujante. Excelente dibujante. Ha trabajado para Marvel también. Tuvo por muchos años su propio cómic web, A Living with Shine, que es divertidísimo. Living with Shine, sí. Yo lo he visto trabajar en vivo y es impresionante, en verdad. Impresionante. ¿Sí? Yo jamás había trabajado con alguien a ese nivel. Y el editor, que es Everardo Ferrer, que también es muy otro buen amigo. Otro muy buen amigo que no me contactó. Gracias, Everardo. No importa, porque aquí estoy yo en representación de todo el equipo. Gracias, gracias. Para presentar el cómic, como comentas, y yo soy seguidor de Comic Manía, y en un momento pensé, sería bueno que yo hoy conociera el cómic. A mí tu punto de vista me gusta porque es como retro, como algo parecido al mío. Y mira, te voy a decir una cosa, y esto es lo más importante, lo que le digo a todo el mundo. Soy muy rudo con mis reseñas, con mis críticas, pero es mejor que sea rudo, porque entonces cuando yo elogio algo, la gente dice, no, pues si tú lo dices, es la verdad. Vale la pena. He estado criticando muchas cosas a través de este año, pero cuando dije que Mandalorian fue una de las series más hermosas que vi este año, muchas personas dijeron, ah, pues si lo dices tú, lo voy a ver. Ahí está, sí. Claro, porque imagínate si todo lo que saliera, ya sea a series o películas o cómics, dijera, está fantástico, pues nadie me creería. Exacto. Pero si tengo un buen criterio y pongo las cosas en su nivel, pues la gente me va a creer un poquito más. Entonces, obviamente te daré mi crítica constructiva. Gracias. Que es lo más importante, gracias, de Canek Jr. Yo debo admitir que aunque admiro mucho a los luchadores, no solo porque lo que hacen con su cuerpo, de hecho, Luis me invitó a entrenar lucha libre ayer, fui y creció mi respeto por los luchadores. Porque todo lo que hacen se ve muy fácil. Se ve muy fácil. Pero no es fácil. Sí, sí se ve muy fácil. Una mal caída, y déjame decirte, tuve dos o tres momentitos ahí de que caí mal, me sostuve mal, y fue así de, sientes los jalones musculares. Sí, sí, sí. Y en el momento no te duelen porque estás calientito. Llegas a tu casa y quieres suicidarte. O sea, nada más para que vean. Creció mucho mi nivel de respeto por los luchadores. Siempre he amado las máscaras de todos los luchadores. Siento que son muy, muy, muy, muy bonitas. Entonces, con mucho gusto le daré una leída. Perfecto. Te daré mi opinión. Gracias, la próxima semana espero que puedas venir. Si sí, quieres, si quiere venir el equipo creativo, están obviamente invitados. Ah, perfecto. No, pues claro. Yo les corro el chisme. Sí, sí. Y podemos, podemos hablar un poquito más. Sí, y, de lujo. Espero que nos puedas acompañar. Sí, de lujo, excelente. Bueno, mi objetivo es que lo conozcas. Sí, sí. Y ahora eso es mucha ganancia para mí. No. Ganancia para nosotros también porque podemos llenar tiempo. ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor? Sí, como no. A mí me encuentran como Dan Lee en Facebook. Dan con acento. Lee, L-E-E. Y en la red social, las redes sociales de Canek Junior y de Comic, que la atendemos todos los creativos. Y también Canek Junior, que está muy al pendiente de su cómic. Obvio, es su personaje. Ándelo, también está invitado él si quieres. Ah, ok. Habrá que decirle. Sí, porque él está muy, muy cercano, apoyando todo. Está muy al pendiente de lo que hacemos con mi personaje. Sí. Sería genial. Mira, te volvemos a invitar a ti para que conozcas a Junior, para que le presentes tu personaje. Así es. De lujo. Pero bueno, damas y caballeros, yo creo que ya es tiempo de hablar del tema de hoy. Okay. Ya tenemos muy poco tiempo, pero haré lo posible por ir rápido, como si pudiera. A ver, Karen, nuestra primera imagen, por favor, del tema del día de hoy. Como podrán ver, una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo estaba leyendo los cómics, cuando era muy niñito, creo que nos impacta a todos nosotros. No sé si te impactó a ti, mi querido Luis, pero seguro te impactó a ti. Sí. Es los físicos que manejan esos superhéroes. El que tiene Batman, el que tiene Superman, el que tiene Wolverine. Y de alguna manera u otra, tú aspiras a verte así, aspiras a verte igual, aspiras a ser un superhéroe. Pero no sabes qué hacer y a veces te falta la fuerza de voluntad. Como podrán ver, a pesar de que yo quería esto, mi realidad era muy distinta. No, bastante gordito. ¿Qué es ahora? ¿En serio? Bastante gordito, ¿eh? Y con rizos, además. Sí, es cierto. Sí, tenía el cabello rizado, tenía fácil un 24, 26. No, amigo, 28. Eso estaba arriba de 30. Un 30% de grasa corporal. Y pues básicamente yo no sabía cómo podía yo aspirar a tener estos cuerpos que tienen mis ídolos. Obviamente yo veía el comercial de Charas Altas, maldita sea, donde decía que utilizando el ejercicio podías llegar a tener un cuerpo estético, pero obviamente me faltaba la fuerza de voluntad. También hubo otras aproximaciones al ejercicio, como este libro de Marvel que sacó para los niños. Conocía, Sí, está en los Estados Unidos. Y obviamente en algún momento lo leí y te muestra más que nada de estiramiento. Okay. Lo hice un día y basta ya. Y también tengo este libro, aunque no lo crean, eso lo tengo en la vida real, que es un cómic, es un libro de cocina con muchas recetas saludables de ese cómics. Curiosamente, yo no sabía inglés cuando me compré este libro y cuando alguien me tradujo que la palabra healthy significaba saludable, pregúntame cuántas de esas recetas hice. ¡Cero! Porque la palabra saludable era antítesis para mí. Okay. Pero bueno, yo básicamente lo que yo quería era ya sea tener el origen del Capitán América, que básicamente te dan un suero. Corte A, ya tienes el cuerpo. Okay. O el origen de Billy Batson, donde nomás dices Shazam y automáticamente tienes un cuerpo perfecto. O como Bruce Banner, que va de flaquito, se expone a radiación gamma y, oh sorpresa, ya es Hulk. O de plano que maten a mis papás. ¿Cómo? Para que de esa manera, en una búsqueda de justicia, al igual que Batman, logre volverme un físico perfecto. Okay. Pero desafortunadamente ninguna de estas cosas pasaron, maldita sea, mis papás siguen vivos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero afortunadamente, después de que vine aquí a México y me dijeron, si quieres ser actor tienes que bajar de peso, fue donde conseguí la fuerza de voluntad. Logré bajar de peso, pero desafortunadamente no podía ir al gimnasio. Esta dieta que me dieron, nomás te logras bajar, pero desafortunadamente no logras músculo. Y por eso, a pesar de que yo quería ser el batiluchador, como pueden ver esta primera imagen. ¡Órale! Esta primera aproximada. Bastante fuerte. Sí, desafortunadamente la realidad era esta. Sí, tenía un físico ancho, pero no era para nada marcado. Okay. ¿No? Como podrán ver, mis pectorales estaban totalmente por todos lados. Mi abdomen tenía cero. Y aquí, de hecho, no está plano. Estoy metiendo la panza Y desafortunadamente no. Vieja táctica. Desafortunadamente no se ven mis brazos ahí. Están bofos, más obviamente no están marcados, ¿no? Pero afortunadamente con mi primera dieta, que fue la que el chico Chris me dio después de que le lloré, como podrán ver, el cambio que se logra con solo un mes. ¿De dieta? Un mes de dieta. Obviamente... Y entrenamiento ya. Ah, claro. Ya para ese entonces yo ya entrenabas. Esto fue en el 2013. Yo en el 2008 decidí no dejar de ir al gimnasio. Entonces, del 2008 al 2013 nunca falté al gimnasio. 5 años sin faltar al gimnasio. Pero como la dieta no era la óptima, el cambio no fue correcto. Era anchedad. Ok. Bofo. Más obviamente no había una estructura, no había un físico trabajado. En un mes se logró esto. Un mes con la dieta correcta. Y obviamente aquí tenemos 2012 versus 2014. Cuando ya entrené con el joven Luis, como podrás ver, ya los físicos son completamente diferentes. He mostrado esta foto. Ah, ok. Esta foto, como pueden ver, en el 2012, el antes, estoy ancho, estoy bofo. Me veo como que alguien que puede ser que vaya al gimnasio. Sí, claro. Más obviamente no hay nada de musculatura definida. Sí, no se ve el trabajo. Y la papada y los cachetes están bastante obvios. Si nos vamos a la otra imagen, estoy yo en plena competencia. Mi cuerpo es puro músculo. Sí, eso. 90 kilos de puro músculo, 9% de grasa corporal. Gracias, Luis, tú me llegaste. Ese es un espacio. Es 9%. 9% de grasa corporal, un espacio bastante reducido. Y fue en muy poco tiempo, porque la idea era bajarlo aún más. Pero no estábamos tan apretados en tiempo que fue lo mejor que se pudo. Pero yo creo que tú serás mi juez aquí, Dan. ¿Ves las dos imágenes? Parecen primos, sí. Parecen hermanos, pero no parecen la misma persona, ¿cierto? Definitivamente no parecen la misma persona. Si yo lo logré, todos podemos. Lo único que necesitamos es un poco de fuerza de voluntad, como nos muestran sus siguientes actores. Sí. Hemos visto los cambios, obviamente, en Hugh Jackman, en Chris Hemsworth, en Chris Pratt y sin duda en Henry Cavill, que han logrado físicos perfectos a pesar de empezar con físicos normales. Uh-huh. Tanto el de Hugh Jackman como el de Henry Cavill eran físicos normales en sus series donde los habíamos visto antes. Cuando se entregaron a este mundo fitness, lograron cambiar y Chris Pratt estaba hecho un cerdo. Y sí, cuando estaba en la serie de Parks and Recreation tenía fácil 20 kilos de más, si no es que mucho más. Y logró este físico. ¿Cómo se logra esto? Todos son, según el objetivo que quieres, es a partir de tu genética para saber qué vamos a utilizar con dieta y qué vamos a hacer en el entrenamiento. Tú, cuando mencionas dieta, ¿qué tan importante es la dieta para lograr estos físicos? Jamás me ha gustado como tal darle un porcentaje a las cosas porque todo vale un 100%. Ajá. Uh-huh. Tu dieta es un 100% de resultados, tu entrenamiento es un 100% de resultados. Ya lo vimos con las fotos que nos pusiste de tus entrenamientos sin dieta. Sí, sí. No tenías como tal un cambio notorio, ¿no? Exacto, sí, sí. Hasta sí. que haces la dieta es cuando se nota. Pero si haces la dieta sin el entrenamiento tampoco va a haber un cambio tan notorio. Uno va de la mano con el otro. Hablando de las dietas, decir dieta, pues como que la gente no tiene una idea. Una de las cosas que yo descubrí, primero estaba yo en una dieta de nutriólogo, donde había un buen balance o un balance normal entre lo que era proteína, carbohidrato y grasa. ¿Cómo se le viene a la grasa correcta? Como digamos en el aguacate o en la almendra, es como que esas grasas... ¿Te refieres al colesterol? Bueno, es que tú sabes que hay grasas que son... contraproducentes para... la grasa de las garnachas, la grasa del chicharrón, pues es la grasa que queremos sacar. Hay grasa que es la grasa natural, que es la que requiere el organismo. Uh-huh. Es la que viene en las semillas, la que viene en el aguacate, la que viene directamente ya en las proteínas, ¿no? Como un corte de pollo que trae grasas, ¿no? Uh-huh. Esa es la grasa que te estás refiriendo. Sí, sí, como que yo lo que tenía que hacer era cambiar el balance de la cantidad de comida que yo comía y reducir los carbohidratos, mantener un cierto nivel de grasas, como tú dices, naturales, y subir considerablemente la proteína. Que a veces te asusta porque dices, no, tienes que comerte 8 huevos, 8 claras de huevo, o 10 claras de claro, huevo, o 12 claras de huevo. Estás hablando también de un punto muy importante que son los mitos que hay. La gente cree que por comer demasiada carne, pues está haciéndole algún daño a su cuerpo, ¿no? Cuando tienes que saber que hay cierto porcentaje de proteínas que debe haber en tu alimentación según tu peso, según tu índice de masa corporal. La otra es también cuestiones de cultura. ¿Cuánta gente no conocemos que desayuna coca con gansito, no? Ah, sí. O la más clásica que yo también... Dan está levantando la mano. Ah, para nada. No. La más clásica en la que yo voy a levantar la mano, que como lo extraño, un tamal con atole. Ah, también es clásico. Y si lo echaste en torta, ¿no? Sabe más rico todavía, ¿no? Frito y frito. No los he comido fritos. A ver, me gustaría hacer una pequeña encuesta aquí a los chicos que se encuentran en cabina. ¿Alguno de ustedes torta de tamal? Javier lo admite. Y Frita. Y Frita dice. Orgullosamente. ¿Pambazo, Javier? ¿Cómo no? También. Esas son las grasas y el exceso de carbohidratos que necesitamos quitarnos de como parte de nuestra cultura alimenticia, ¿no? Los tortillas. Hábitos. Algo muy mexicano. La tortilla no es mala. Pero en cantidades. De hecho, es de los mejores carbohidratos que puedes comer, la tortilla. Pero ¿en qué cantidades y proporciones? Ahí ya depende mucho de la persona, qué peso tiene. Si no sé, por ejemplo, en mi caso, que no tengo tan alto el exceso de grasa y que busco competencias de culturismo, yo sí me puedo comer hasta 6 tortillas en un día. Yo 2. Ah, exactamente. Máximo 4. Depende del objetivo de cada quien, ¿no? Exacto. Si para Carlos no se ajusta a la dieta una tortilla, pues no se incluye la tortilla en la dieta. Sí, de hecho, hay un pan especial que comemos los fisiculturistas que se llama pan Ezequiel. ¿No? Pequeño gol para ellos. Y es un pan que carece de harinas. Es hecho con pura semilla, lo tienes que mantener en refrigeración o mejor en el congelador si no se echa a perder. Claro, muy rápido. Y es tratar de buscar la manera de limitar la cantidad de carbohidratos que tiene en tu cuerpo. Pero retomando aquí las imágenes, una de las cosas que vemos, de lo más básico que podemos hacer en la siguiente imagen, Karen, por favor. Bueno, de hecho es un pequeño video que me gustaría compartirles con ustedes para que tú nos... Porque esto lo vimos muchas veces en Facebook, que es estos videos que de seguro lo vieron, que es a todos los superhéroes entrenando. Si nos puedes describir algunos de los entrenamientos que están haciendo. Lo que estamos viendo ahí son ejercicios más bien de entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es muy fuerte. Sí oxida células muy rápido, mucho más rápido que el entrenamiento de pesas. Oxidar las células significa que estás metabolizando más tus grasas, ¿no? No tienes como tal un desarrollo muscular tan fuerte como en el trabajo de pesas. Pero estos tipos se ven grandes en televisión, ¿no? Realmente no es que estén tan enormes. Claro. Lo que sí buscan es verse estéticos y muy definidos. Ese tipo de entrenamiento funciona también. Si es un entrenamiento que no va para cualquiera, sí, necesitas, sí. En el caso de estas personas, pues obviamente con lo que ganan en el cine no dicen que no, ¿verdad? Pero sí hay gente como en mi caso que estoy muy pesado, no me gusta mucho hacer ese tipo de entrenamientos, son muy fuertes, son muy desgastantes. Estamos hablando de cuántas horas al día en este tipo de entrenamiento. Esos entrenamientos los puedes llevar como por un HIIT, los entrenamientos del sistema en HIIT duran 20 minutos. Ah, mira eso. Hay entrenamientos que puedes prolongar hasta una hora. Pero eso es todos los días para lograr lo que están buscando para las películas, ¿no? No, realmente los actores lo que hacen es alternar ese entrenamiento con pesas. Okay. Puedes tener un día de hits o de funcional y otro día de pesas. Hacer los dos el mismo día es muy pesado. Y hacer solamente los entrenamientos funcionales sin pesas no llegan al volumen de masa muscular que tienen ellos. Okay. Como por decir lo que logra Chris Hemsworth o Henry Cavill o Hugh Jackman, que además de tener cuerpos estéticos, tienen una cantidad de musculatura bastante alta. Bastante alta. Claro. Si hacen solamente funcional, se hacen muy pequeños. La carga de proteínas no llega a ser la suficiente para mantener ese volumen. Y también algo muy importante que creo que todos tienen que ver, las personas que han visto este video, es esas personas tienen a un guía que los está llevando a través de esta rutina. No puedes nomás decir un día, ¿sabes qué? Ya vi esto en internet, voy a ir y voy a proceder a hacerlo. Necesitas a alguien que te diga, para tu cuerpo tienes que hacer esto, para tu cuerpo tienes que hacer aquello, porque si no te puedes desgarrar, te puedes lastimar, ya sea una articulación, un músculo, y lo peor de todo es que si te lastimas un músculo, te lastimas las rodillas, ya no vas a querer ir. Pero no fue culpa del entrenamiento, no fue culpa de tu cuerpo, fue culpa de que no tuviste la guía correcta. Suele pasar mucho, a veces ya estamos predispuestos a una lesión. Es muy importante siempre que haya un entrenador personal cerca o que tengas un tipo de asesoría de cualquier manera, precisamente para evitar errores, ¿no? Hay luego cosas que ves en internet que más que un ejercicio funcional es un ejercicio circense. Parece que estás haciendo circo y no tienen sentido la mayoría de ellos. También hay muchas personas que ya son conocidas porque tienen buen físico y están dando rutinas. Y ves las rutinas que están dando y la verdad es que no hacen coherencia, no tienen sentido. Afortunadamente tú y yo unimos fuerzas y ya tenemos una rutina ya grabada. De hecho ya tenemos rutinas para 2 semanas ya grabadas. Las voy a estar subiendo a mi página de cosplay, que es Joey Cosplay. También obviamente a la página de Comic Manía, ya sea de YouTube y también de Instagram, para que todos ustedes vean lo que logramos hacer. Luis obviamente me guió en todos los ejercicios. Yo estoy haciendo los ejercicios. Y obviamente lo que estamos tratando de buscar es que sean ejercicios correctos. Primero hicimos para novatos y ahorita ya hicimos unos poquitos más avanzados. Pero lo más importante era que a la hora de hacerlo sea la forma correcta. Okay. Porque si haces el ejercicio de la forma correcta, tienes un resultado. Si lo haces de la forma incorrecta, carece de resultado. Como podemos ver en esta siguiente imagen, hay múltiples ejercicios como están los estiramientos normales, que esa no es para ganar fuerza, es nomás para lograr flexibilidad, que eso siempre te ayuda antes de empezar ya a entrenar pesas, ¿cierto? Claro. Es importante que tengas un poco de flexibilidad. También hay gente que está limitada y no hay problema. Se puede trabajar con dentro de los rangos de cada quien. Y también estas otras imágenes que les vemos muchísimo por por internet, donde dicen el entrenamiento Capitán América, el entrenamiento Batman, el entrenamiento Iron Man. Yo en realidad no se los recomendaría porque, como tú mencionas, cada cuerpo es diferente y nomás agarrar algo que encuentres en internet y querer imitarlo para verte como Batman o Capitán América no es lo correcto. Necesitas una guía, un entrenador, alguien que te diga qué es lo que tu cuerpo te puede dar y en qué momento se lo puedes exigir a tu cuerpo. Claro. Seguir este tipo de cosas será muy fácil, pero no necesariamente es lo óptimo. En realidad, yo no lo recomendaría, no sé si tú... No he checado estas rutinas que estás poniendo. Lo que sí puedo decirte es que hay rutinas que son como muy básicas, que es lo que cualquiera pudiera hacer. Y hay ejercicios pero que... ¿Pero lo haces mal? Exactamente, es lo que te digo. Hay ejercicios en los que ya tendrías que ser asesorado para no tener un error, una lesión grave. Exactamente. Y una de las cosas que me gustaría mencionar, no tuvimos tiempo de verla, pero sí quería que la vieras, es que hay una caricatura que se llama One Punch Man o Saitama, donde supuestamente el personaje por como un mes o un año, no sé cuánto tiempo, hizo 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 squats y corrió 10 kilómetros al día y supuestamente con eso se volvió súper fuerte. ¡Son tonterías! Eso nomás va a desgastar las articulaciones y los músculos. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Sigan a Luis en Instagram como coach-luis, ¿cierto? Coach-luis-86D. Perfecto. Muchísimas gracias. También sigan a Canek Junior. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Muchas gracias! Dato comic curioso. Una de las primeras figuras famosas en el físico-culturismo fue Charles Atlas, que gana fama internacional gracias a sus anuncios al estilo cómic, donde muestra que cualquiera puede adquirir un físico perfecto a través del ejercicio. Radio 620. El trabajo.